Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Ni me hable de eso. Hoy me siento mal del hígado, del estómago, del vaso, de la vesícula, de los riñones, del duodeno, de las amígdalas y del reuma. ¿Nada más? ¿Cómo nada más? ¿Todavía le parece poco? No, pero no parece que se siente usted tan mal de todo eso porque tiene usted muy buena cara, luce muy bien. Fachada nada más, secretario. ¿Por qué tendré ahora tantos achaques si a los 18 años yo era un muchacho de lo más saludable y no tenía ninguno? Bueno, señor juez, esa es la pregunta tonta número 14.501. ¿Por qué? Esa es la número 14.502. Bueno, compadre, pero para usted todas las preguntas que yo hago son tontas. No, señor juez, pero es que usted pregunta unas cosas que las sabe hasta el gato. Sí, pero es que yo no soy el gato. ¿Y qué me quiere decir con eso? ¿Que el gato es más inteligente que usted? Póngase 20 pesos de multa por esa falta de respeto a su... Oiga, no hay falta de respeto, señor juez, porque yo se lo he dicho a usted aquí donde nadie nos oye. Bueno, pues yo le he puesto esa multa aquí donde nadie nos oye tampoco. Ah, bueno. Y dígame qué caso tenemos hoy, porque hoy vengo belicoso y tengo ganas de ponerle 180 días a alguien. No, no, está bien, señor juez, está bien. Lo que tenemos hoy es un caso de ejercicio ilegal y clandestino de la profesión médico-quirúrgica. Un caso de intrusismo, ¿no es eso? Sí, señor. Un curandero que viene acusado de haberle estafado 20 pesos a un español. Pues llame entonces a los complicados en ese curandericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Seguro que el acusado es usted, ¿verdad, Tres Patines? No, el acusado es el curandero, chico. ¿Quién es el curandero? Bueno, el curandero soy yo, ¿no? Entonces el acusado es usted. No, el acusado es el curandero y el curandero es... Espérate. Ah, sí, no nos habíamos dado cuenta de eso. Qué brutos somos nosotros, ¿verdad, chico? Somos, no, soy... Ah, el bruto lo eres tú solo. No, señor, el bruto lo es usted. Bueno, ¿en qué quedamos, chico? Yo no soy el acusado. Sí. ¿Y el curandero? También. ¿Y entonces no puedo ser bruto yo? ¿Por qué? Hombre, porque no es posible. ¿Cuántas cosas voy a hacer yo solo, chico? Todo, porque además de eso es usted un sinvergüenza. Bueno, no le haga caso a esta mujer que está media loca, ¿viste? Ahorita dice que yo soy un descarado, chico. Claro que sí, si usted es un descarado nada más. ¿Qué hubo? ¿Te convence de que está medio loca? ¿Por qué, Tres Patines? Si eso lo creo yo también. Ah, vamos, entonces tú crees que... ¿Cómo se llama? ¿Que está medio loca ella? No, señor, yo no creo eso. ¿Y qué es lo que tú crees entonces? Que usted es un descarado. No me diga, entonces tú estás medio loca también. Secretario, póngale a Tres Patines 180 días para ir empezando. ¿Cuánto, chico? 180 días. ¿Para ir empezando? Sí, señor, para ir empezando. Bueno, nada entonces más. Mejor, oye, vamos a dejar esto sin terminar porque no me está gustando el principio. No, señor, esto no se puede dejar sin terminar. Y a ver, Rudecindo, supongo que usted será el español estafado, ¿verdad? Sí, señor, español por parte de padre y estafado por parte de madre. ¿De qué madre? De la de Tres Patines, doctor. Porque entre ella y su hijo me estafaron 20 pesos. Eso no es verdad, Rudecindo. ¿Pero cómo que no es verdad? No, señora, no me levanten calumnia a mi mamita porque ella no estafó nada, chico. No estafó nada. A ti te consta, ¿verdad? No, señora, a mí no me consta. Solo le estoy aclarando que no se dice estofó, sino estafó. Ah, sí, ¿verdad? Sí, aunque, bueno, eso depende, ¿tú sabes? ¿De qué depende? Hombre, de lo que se esté hablando. Eso depende de que se esté hablando de un tipo que cometió una estafa, de un cocinero que hizo un estofado o de mi novia Cucucita. ¿Qué tiene que ver su novia Cucucita con eso? Mucho, chico, porque si se está hablando de un tipo que cometió una estafa, hay que decir estafó, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Si bueno. Se está hablando de un cocinero que hizo un estofado... Bueno, hay que decir estofó. ¿Y si se está hablando de su novia Cucucita? Hay que decir estafú. ¿Qué me cuentan? Sigue flaca, ¿no? Sí, óyeme, y que no, oye, no voy a tener más remedio que darle aceite de hígado de babalao, chico. ¿Eh? ¿Cómo de babalao? Sí. ¿Usted le va a sacar el hígado a un babalao para darle aceite a su novia? No se puede hacer eso, ¿no? Claro que no. Lo que tiene usted que darle a su novia es aceite de hígado de bacalao. ¿De bacalao? Claro que sí. No, chico, eso no se puede. Óyeme, de ninguna manera. ¿Por chico? ¿Qué, Tres Patines? No, ¿cómo va a ser? ¿Tú crees que a mí, cómo se llama, una mujer que está hecha un bacalao, se le puede dar más bacalao todavía, chico? Bueno, haga entonces lo que a usted le parezca. Bueno. Le da lo que usted le dé la gana. All right. Pero no traiga esos asuntos aquí que aquí no interesan para nada. Ni usted, ni su novia, ni nada de eso. ¿Y para qué estaba hablando tú? Tú fuiste, no me hubiera puesto bola. ¿Tú me pusiste atención a la conversación? Yo no le he puesto... Bueno, cállese la boca. Vamos. ¿O quiere que le eche otros 180 días? No. Ah, no, no quiere, ¿no? Explíqueme, Rudecindo, ¿qué le ha pasado a usted con Tres Patines? Pues verá usted, doctor. Resulta ser que hará cuestión de unos 10 o 12 días, minutos más, minutos menos, que yo venía notando un dolor en un pie. ¿En cuál de ellos? En el derecho. No, Rudecindo, un momento, que ahí hay una contradicción, chico. ¿Cómo que hay una contradicción? Ya lo creo, y grave, chico. ¿Tú no me dijiste a mí que ese pie te lo había jorobado a bajarte de una guagua? Sí, señor. ¿Y entonces cómo tú dices ahora que eres el pie derecho si lo tenías jorobado? Explica eso, si tú puedes, con lujo de detalle, chico. ¿Cómo no voy a poder, compadre, hombre? Lo que me pasó fue que al tirarme de la guagua me jorobé el pie derecho. Entonces ya no era derecho, hijo, sino jorobado. ¿No hay una contradicción ahí, señor juez? No, señor, no hay contradicción ninguna. ¿Cómo no, chico? Pero tú no eres imparcial, chico. Tú estás contra mía, chico. Yo no estoy en contra de nadie, Tres Patines. ¿Cuándo yo he estado en contra suya, Tres Ahora Patines? Mismo. No, señor, no. Una cosa, un pie jorobado de bajar la guagua y ahora resulta que es derecho el pie. Mire, lo que pasa es que yo estoy seguro... Sí. De que no sabe usted ni cuál es su mano derecha. ¿Qué dice, chico? Hombre, que yo no sé cuál es mi mano derecha. Oiga eso, nananina. ¿Qué cosa voy a oír? Lo que dice el señor, ¿eh? Dice que yo no sé cuál es mi mano derecha, chico. ¿Te lo sabe? Que sí lo sé. Ay, oye eso, Rulecindo. ¿Qué cosa, hombre? Lo que dice nananina. ¿Tú sabes cuál es mi mano derecha? Hombre, yo sí. Díselo para que se convenza de que yo lo sé. No, ¿por qué? No, para que ella se convenza de que usted lo sabe, quien tiene que decírselo es usted y no Rudecindo. Ah, ¿no se lo podemos decir entre los dos? ¿Cómo entre los dos? Sí, Rudecindo le dice cuál es la izquierda y entonces yo le digo cuál es la derecha. ¿Eso no, puede no, así no se vale. A ver, dígame inmediatamente cuál es su mano derecha. Bueno, chico, la... La derecha es la que le... Tú dices la derecha, ¿verdad? Sí, la derecha. ¿Cuál es su mano derecha? La... Esta, chico. No, señor, esa es la izquierda. Entonces, ¿la otra? Esa sí. Mira, ve, lo que pasa es que hay veces que yo a la primera vez no acierto, tú sabes, pero la segunda no fallo nunca. Oiga. Claro que sí. A la segunda no puede usted fallar porque no tiene nada más que dos manos. Sí, usted tiene cuatro pruebas porque tiene cuatro patas, la verdad, chico. Yo no sé, tengo cuatro patas, señor. Ahora, es fácil confundirse, oíste, porque las dos son muy parecidas. Aunque sean parecidas, Tres Patines, en eso no puede haber nadie que se confunda, que señor. No, chico, a ver, dilo tú, pero rápido. ¿Cuál es tu mano derecha? ¿Esta? Sí, mira qué cosa, qué gracia. Después que me lo viste hacer a mí, mira qué cosa. Secretario, dígame. Póngale 10 pesos de multa por esa manera de razonar. En fin, Rudecindo, quedamos en que usted tenía un dolor en el pie derecho, ¿no es así? Sí, doctor, tenía un dolor muy fuerte en ese pie. Ajá. Debido a lo cual me fui a consultar con nananina. ¿A nananina? Sí, señor. ¿Nananina, usted da consulta? Sí, señor, pero es que a Rudecindo yo no le puedo recetar nada porque lo de él no es asunto que sea mío. ¿Eso qué cosa es usted? Yo soy comadrona. Ah, vamos. ¿Y qué le dijo entonces? Yo le dije que fuera a ver un médico, pero Rudecindo no me hizo caso y se fue a consultar con Tres Patines. Bueno, porque Tres Patines me dijo que no fuera a ningún médico, ¿no? Que él y su mamita me curaban enseguida. No me dijo. Sí, señor, porque entonces, no te lo voy a decir. Entonces usted creyó en Tres Patines y fue... Venga acá, Tres Patines. Su mamita entiende de curas. Hombre... Mamita y yo somos casi médicos, chico. Semos no, somos. Los tres, ¿tú también estás en ese negocio? Se dice somos, no semos. Sí, ¿y qué dije yo? Semos. ¿Y cómo es? Somos. ¿Así no fue como dije yo? No, señor, usted eso dice... te digo, que así no fue como dije yo. Le dije de la otra manera. Venga acá. Sí. Así que ustedes son casi médicos. Casi médicos, sí. Bueno, una cosa, ustedes estudiaron primero bachillerato los dos, ¿no? ¿Eh? Bachiller. Ustedes son bachilleres en ciencia. En ciencia, sí. ¿Dónde estudiaron el bachillerato? Lo estudiamos nosotros cuando... nosotros somos casi médicos. Ya no le he dicho que somos casi médicos. Sí, yo sé, sí, que tú estudiaste también. No, yo no estudié, que se dice somos. Pero usted estudió bachillerato. Sí, yo estudié de todo. ¿Dónde? En el instituto. Sí, en el restituto. Restituto ya se recibió de médico. No, restituto no, instituto. En el instituto, sí. Bueno, y ustedes después de eso... Sí. Los dos, porque los dos fueron los que estudiaron. Sí, entramos juntos al colegio, mamita y yo. Teníamos la misma edad. ¿Cómo la misma edad? ¿Cómo la misma edad? Mamita y yo. Pero ven acá. ¿Su mamá no es mayor que usted? Bueno, pero es que se ha ido rebajando tanto que ya estamos iguales ya. Ya estamos iguales. Ya no se sabe si ella es mi mamá o si yo soy el padre de ella. Ya no se sabe. Venga acá, ¿y estudiaron ustedes medicina? ¿Medicina, sí? ¿Cómo no? ¿Estudiaron medicina? No, espérate, chico, que tú me vuelves loco, chico. No, no lo vuelvo loco. Por eso te digo que somos casi médicos nada más, chico. Sí. Si hubiéramos estudiado medicina, seríamos médicos completos. Bueno, Tres Patines, bueno. Pero vamos a aclarar bien las cosas. Su mamita y usted son curanderos, ¿no es eso? No, chico, yo soy curandero, pero mamita no, chico. ¿Y qué es su mamita entonces? Mamita es curandera. All right. Pero entienden ustedes de enfermedades. ¿Cómo no, chico? Cuando Rulecindo dijo lo que le pasaba, mamita se dio cuenta enseguida de la enfermedad que tenía. ¿De veras? Sí. Porque Rulecindo dijo, me duele un pie, chico. Y entonces mamita dijo, eso es pielitis. ¿Con qué pielitis, no? Sí, de pie pielitis, hijo. La misma frase te lo está diciendo. ¿Y usted creyó eso, Rulecindo? Dito Dios. Bueno, doctor, yo lo discutí un poco, ¿no? Porque verdaderamente yo creí que la pielitis... era una enfermedad de la piel. Pues no, señor, no es de la piel ni de pie. Pielitis es una enfermedad de los riñones. Oye, la otra, bendito sea Dios, chico. Óigame, bendito... Óigame, señora, mamita dice que la enfermedad de los riñones se llama riñonada. ¡No me diga! Sí, señor. ¿Y usted se puso en manos de Tres Patines y de su mamita, Rudecindo? Sí, doctor, porque me dijeron que me curarían enseguida. Y yo los creí. Pero el resultado fue que me estafaron 20 pesos. Sí, ¿cómo fue la cosa? Pues el primer día que los fui a ver con el dolor en el pie ese tan agudo, sí, lo primero que hicieron ellos antes de recetarme nada fue cobrarme 5 pesos. ¿Y eso, Tres Patines, ustedes cobran por adelantado? Sí, porque mamita dice que a lo mejor el enfermo se muere y luego, óyeme, no hay chance de cobrarlo. Muy bien, ¿sabes? Muy bien. ¿Y qué más, Rudecindo? Pues una vez que yo pagué los 5 duros, ellos me examinaron el pie. Ajá. Me dijeron que tenía pielitis. Sí. Y entonces la mamita de Tres Patines me dijo, tómese todas las mañanas en ayunas un cocimiento de cáscara de cangrejo y vuelva a vernos la semana que viene. ¿Qué cosa? ¿Le mandó cocimiento de cáscara de cangrejo? Sí, ¿cómo no, chico? ¿De cangrejo? Oye, ¿me está no maduro cangrejo? Eso es lo mejor que hay para la enfermedad de los pies, chico. ¿De veras? Sí, chico. 3 retoños de cangrejo. Oíste, lo único que hay que hacer es tener cuidado de no tomar mucho, porque entonces el enfermo empieza a caminar para atrás y para los lados, y ahí bueno, se le desapareciendo la cabeza. Bueno, y muy se bien. Patina la cosa, ¿eh? ¿Y qué más, Rudecindo? Porque Tres Patines me acompañó hasta la puerta y me dijo, no deje de tomarte eso y ya verás que la semana que viene te pones mejor. ¡Ya me fui para casa! Tomé el cocimiento. Pasó de la semana y nada, el dolor seguía lo mismo, doctor. No diga mentira, Rudecindo, que tú me dijiste a mí que te seguía más duro. Claro que sí, que seguía más duro. Entonces no seguía lo mismo. Cállese ahora, Tres Patines. Bueno, pero no es lo mismo. Que se calle. ¿Y qué, Rudecindo? ¿Volvió usted a ver a Tres Patines y a su mamita? Sí, señor. Al cabo de una semana volví otra vez y entonces me cobraron 15 pesos. ¿15 pesos? Sí, señor. Luego me volvieron a mirar el pie, me dijeron que la cosa era grave, ¿no? Y la mamita de Tres Patines me dijo, lo que tiene que hacer es cambiar el tratamiento. ¿Y te cortó la uña que doblaba para abajo así hasta la planta de pie? No, hombre, no, si no era de la uña. Ahora se va usted a tomar 2 veces al día un cocimiento de raíz de alfombra. Oiga eso, señor juez, raíz de alfombra. ¿Y qué, señora? No se ría, usted me va a discutir que las alfombras no son buenas para los pies. Sí, pero no en cocimiento. Deje eso, nananina, y no discuta. ¿Qué más, Rudecindo? Porque al cabo de otra semana, doctor, y en vista de que el pie me seguía doliendo, dejé de tomar el cocimiento de raíz de alfombra y me fui a ver un médico de verdad. Menos mal, acabó usted por ir a un médico. Sí, señor. Fui a ver un médico y le dije, mire, doctor, hace una pila de días que tengo un dolor tremendo en este pie. ¿Usted cree que yo tenga pielitis? ¿Qué le dijo el médico? Pues el médico me miró el pie, luego metió la mano dentro del zapato y después de eso me dijo, no, señor, lo que usted tiene no es pielitis. Lo que usted tiene es una clase clavo en el zapato que le tumba el güiro. Entonces toda su enfermedad consistía en un clavito. Parece que sí, porque de ahí me fui derechito a una zapatería El zapatero machacó ahí el clavo y desapareció el dolor completamente. ¡Qué barbaridad! ¿Y ustedes no se dieron cuenta de eso, Tres Patines? No podríamos darnos cuenta, chicos, porque lo que el vecino nos llevó a consultar a nosotros fue el pie, chico. ¿Cómo que fue el pie? Claro, si nos hubiera llevado a consultar el zapato, hubiéramos encontrado el clavo enseguida, chicos. Bueno, bueno, pero de todos modos, ustedes engañaron a Rudecindo, porque cuando fue a verlos por primera vez, le dijeron que la semana siguiente se pondría mucho mejor. Y fue la verdad, ¿cómo, hombre? Fue la verdad, porque se puso mejor. No, señor, no fue verdad, porque la semana siguiente me dolía más el pie. ¿Y quién está hablando ahora del pie, chico? ¿En qué quedamos, hombre? ¿No dice usted que me puse mejor? Claro, ¿no? Que sí, chico. ¿Cuánto te cobramos la primera vez que fuiste a vernos, chico? 5 pesos. ¿Y cuánto te cobramos la segunda, chico? 15. ¿Te pusiste mejor, chico? Porque la primera vez te pusiste con 5 y la segunda te pusiste con 15. Ah, pero cuando le dijo que la semana siguiente se pondría mejor, se refería a usted a eso. Hombre, claro, porque la segunda vez ya teníamos pensado cobrarle 15 pesos en lugar de 5, ¿no? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. El que se puso mejor se queda sin su dinero por buscar un curandero en lugar de ir a un doctor. Y a usted por tener consulta sin título ni razón, 50 pesos de multa y 3 meses de prisión.